Mi nombre es Rosario Palma, soy de acá de Capital. Me formé en la UBA en cine y soy trabajadora del Estado. Y bueno, tuvimos 250 despidos, dentro de los cuales estoy en la próxima lista. Y acá saltando con la gente, siendo feliz y haciendo una demostración de fuerza clave en este momento para que el gobierno entienda que con la violencia no va a conseguir nada y que en las calles estamos para demostrar que defendemos la educación pública y el acceso a los derechos que no estamos dispuestos a soltar. ¿Qué te genera toda esta movilización, ¿no? Tantos estudiantes, trabajadores, hasta chicos de secundario en las calles. Mirá, me parece que es una oportunidad que estamos teniendo para todos vivir una experiencia histórica, que es poder entender que la política tiene que ver con el día a día y con las oportunidades que tenemos para ser felices y para poder tener acceso a no solamente a la educación, sino que la educación después te permite poder ocupar tu lugar en el mundo. Y acá lo que importa es que las personas estemos plenas y que podamos construir el tejido social. Todo lo que propone la ultraderecha siempre atenta contra el tejido comunitario, contra la salud, contra el bienestar de las personas. Y estudiar es lo que te da una oportunidad de ocupar tu lugar en la sociedad y de encontrar cuáles son tus talentos y de eso sacar el dinero, que no tiene que ver solamente con el mercado. Yo estoy estudiando en la Universidad de Loma de Zamora, Ciencia de la Educación. Y bueno, y sabemos que el cuatrimestre que viene no hay nada planificado y es algo histórico, nunca había pasado en la universidad. Entonces por eso nos movilizamos. ¿Por qué elegiste venir hoy con el delantal? Porque en realidad como que representa a la escuela pública para nosotros. El delantal blanco, bueno, tiene todo un significado para nosotros. ¿Pensás que...? Para la ciudadanía también, ¿no? Sí, sí. ¿Pensás que corre peligro el segundo cuatrimestre de las universidades? Y sí, ya te digo que nos han dicho que, por ejemplo, yo estoy en la Universidad de Lomas de Zamora estudiando y nos han dicho que no está diagramado el presupuesto para el segundo cuatrimestre y es algo que nunca había pasado en la historia de la universidad. ¿Una última reflexión que quieras decirle a la gente? Y que, bueno, que hay que luchar por la educación pública porque es... para que todos puedan acceder a... Sabemos que si un país quiere crecer, necesita de la educación, ¿sí? Y la educación pública es una educación de calidad, ¿sí? Acá en la Argentina. Y invitamos a que todos quieran venir y puedan participar de la escuela, ¿no? Y de las universidades, que sea para todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Soy abogada recibida en la Universidad de Loma de Zamora. Y me movilizo porque me parece importante que todos puedan acceder a la universidad pública, porque la verdad que es un privilegio y en Argentina tenemos universidad pública gratuita de calidad y no lo tenemos que dejar de lado. ¿Qué te parece, no, o qué opinás del sometimiento, no, de, a partir del gobierno, a partir del presupuesto universitario? Me parece que está mal, obviamente, me parece que hay que darle a las universidades el presupuesto que necesitan. Que no pueden funcionar con el presupuesto del año pasado, sobre todo con los tarifazos que hubo, con los aumentos. Obviamente se necesita también aumentarle los salarios a los docentes, entre muchas otras cosas. Me parece que es una herramienta, están presionando a las universidades para que cierren. ¿Qué te genera ver a tantos estudiantes recibidos, graduados, ¿no? Trabajadores y hasta chicos del secundario en las calles? La verdad que es muy emocionante. Una última reflexión que tengas para el que esté viendo. Y la verdad me pone muy contenta que haya tanta gente, muchísima gente más de la que se esperaba, me parece, y que estén todos acá unidos por la misma causa. Primero por el riesgo que está sufriendo la universidad pública. Obviamente hasta hoy hay presupuesto hasta el 31 de mayo. Nosotros somos de tercer año, así que tenemos un montón por delante. Y bueno, para defenderla, para que siga la continuidad, para que además de que continúe, siga siendo de excelencia como es hoy en día. Y ya lo ves, y ya lo ves, el que no salta, voto a mi ley. Porque si lo ves, y ya lo ves. Bueno, una reflexión también para decir sobre esta marcha, me parece extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay muchísima gente y me enorgullece mucho ver gente universitaria, compañeros, a docentes, a ex compañeros, porque yo soy egresada de la UBA también y me emociona muchísimo que gente que estudió al lado mío, que es una carrera y tanto esfuerzo, hoy venga a defender el lugar para la educación, el lugar para sus hijos, para nosotros y para la posteridad. ¿Crees que el gobierno va a entender o va a seguir intentando continuar con su plan de recorte al presupuesto universitario? Elijo creer que sí. Elijo creer que sí. Somos muchos los que vamos en defensa de la educación. Y así como la educación, vamos a ir por la salud y vamos a ir por un montón de otros, de otros valores que no pueden ser vulnerados. Hay cosas que el Estado tiene que responder, no hay otra manera. La Universidad Nacional de Lanús, y bueno, en defensa de la educación pública en general, más allá de nuestra universidad, que igual obviamente también está sintiendo los efectos. Bueno, eso, en defensa de la universidad con mis compañeras, por suerte vinimos varias, así que estamos acá. ¿Qué te parece el sometimiento, ¿no?, del gobierno a partir de no aumentar el presupuesto, recortarlo, empezar a manipularlo, ¿no?, para que vaya a las universidades? Y hay aquí un plan sistemático, ¿no?, que se ve para el cierre de la educación pública. Sí, me parece que la realidad es que está sucediendo lo que ya sabíamos que iba a pasar, y es a lo que vinieron y están orgullosos de los recortes que están haciendo en todo lo público, no solamente hacia las universidades. Pero bueno, creo que es lo que querían y hubo desgraciadamente un montón de gente que los apoyó, que quizás creyendo que no iba a suceder, pero está sucediendo. Espero que por lo menos un montón de esa gente hoy esté acá defendiendo la educación, pero bueno, veremos qué va a pasar. ¿Una reflexión para que esté viendo del otro lado? Y qué sé yo. Nada, me parece que son tiempos para mínimamente organizarse, encontrarse, leer, escuchar a la gente alrededor nuestro y entre todos y todas juntos poder hacerle frente a esta situación. Para defender la educación pública. ¿Qué te parece, ¿no?, el arremetimiento, ¿no?, que está metiendo el gobierno actual nacional contra el presupuesto, ¿no?, de las universidades públicas? Una vergüenza y un ataque contra la identidad nacional. ¿Crees que esto tiene alguna solución o va a seguir siendo lo mismo en estos 4 años de gobierno? No lo sé, espero que tenga solución. Lo último para preguntarte, ¿qué te genera toda esta movilización y ver a tantos estudiantes, no docentes, trabajadores y hasta chicos de secundaria en las calles? Mucha emoción. Sí, no, es muy importante. Estamos acá básicamente a defender lo que merecemos, la educación pública, en defensa del gobierno que no quiere financiar básicamente a las universidades, que venimos protegiendo todos estos años y que es un derecho nuestro de todos. Y acá vemos que están docentes, estudiantes, ya sea universidades públicas, universidades privadas. Estamos todos acá para defender esto. ¿Una reflexión que le quieras decir a la gente del otro lado? No sé, que salgan a las calles, que vengan a defender. No importa el partido político, ya es ajeno a lo que votaste. Me parece que todos podemos venir acá a marchar y a defender justamente nuestros derechos.